Bueno, se realizó la rueda de prensa. ¿Cuál era el motivo principal por el cual convocaron a los medios y se pronunciaron en el día de hoy? Mirá, básicamente hoy se están cumpliendo 3 años del asesinato de Omar Cigarán, y es redoblar el pedido por justicia en el caso. Disculpame, escucho un poco de eco. Como nosotros te escuchamos perfecto. Ah, bueno. Te decía, uh-huh, es redoblar el pedido por justicia en la causa por Omar. Y bueno, la situación de la causa es bastante compleja, digamos. Por un lado está la causa que tiene que ver con la imputación a Diego Walter Flores, el policía que fusiló a Omar con su arma reglamentaria. Esa causa está cerrada y está elevada a juicio. Sin embargo, hay varias particularidades. Estamos esperando la fecha de juicio, pero esa instancia oral va a tener varias particularidades. En principio, la pobrísima actuación de la fiscal de instrucción, Ana Medina, uh-huh, hizo que muchas de las pruebas que la familia de Omar, Sandra, su mamá, venían aportando, no estuvieran trabajadas de la manera que nosotros pretendíamos en esa causa. Y por otro lado, la fiscal en un momento había pedido el sobreseimiento de este policía, y la causa estuvo a punto de cerrarse solamente a partir de la movilización que hicimos con Sandra y con el colectivo Contra el Gatillo Fácil y otras organizaciones. Se pudo evitar que la causa cerrara. Finalmente, después de distintas instancias judiciales, está elevada a juicio. No va a haber en el juicio oral acusación fiscal, así que toda la responsabilidad acusatoria va a recaer en la querella particular del patrocinio de la familia de Omar. Eso es bastante complicado porque además, como sabemos, el Ministerio de Seguridad no solo no corrió de la fuerza, ni sancionó monetariamente, ni con ninguna medida a Diego Walter Flores, sigue estando en funciones en la policía bonaerense, sigue portando armas. Además, le puso abogados para defenderlo, el equipo de abogados de Fernando Pedersoli, que está defendiendo a este policía, Diego Walter Flores, y a otros policías de Gatillo Fácil de distintos casos de aquí de la ciudad de La Plata. Entonces nos parece que eso es un hecho que simbólicamente marca para quién juega el Estado, ¿no? No, uh-huh, solo no lo quitan de la fuerza, sino que además le pagan los abogados para defenderlo por un crimen, o es un crimen que ha cometido con el uniforme, con el arma reglamentaria y con la chapa. Por otro lado está la causa que tiene que ver con el encubrimiento del asesinato de Omar, porque a partir del levantamiento del cuerpo de Omar cuando cayó muerto en el barrio Hipódromo, tanto los agentes de la Comisaría Segunda como gente de la DDI de La Plata, e inclusive el titular de la morgue judicial de La Plata, Marcelo Menzulo, son todos cómplices de la manipulación de la escena del crimen, la manipulación del cuerpo y, lo más evidente, el sembrado de un arma entre las piernas de Omar, que un arma que no estaba en la escena del crimen y que aparece en la morgue judicial. Entonces, todos hechos que tendieron a encubrir este crimen, a modificar la versión de lo que efectivamente sucedió, y nosotros estamos imputando en una causa que está en instrucción y la tiene el fiscal Gargata, al doctor Menzulo, al titular de la morgue, y a todos los policías que actuaron en el procedimiento después de la muerte de Omar, ¿no? Julio, vos ahí consignás la responsabilidad de la justicia, también de la policía, y también ustedes marcan el rol que jugaron y que juegan el municipio de La Plata y la provincia de Buenos Aires, haciendo un marco general de la cuestión del Gatillo Fácil, más allá del caso puntual de Omar, que, como bien contás vos, fue asesinado en el barrio Hipódromo de aquí de la ciudad de La Plata. En una mirada más general, ¿cómo ven desde el colectivo Contra el Gatillo Fácil la situación actual en La Plata y en el partido, digamos, en los barrios de esta capital bonaerense? Mirá, el panorama para nosotros es complejo, no solamente por lo que todos tenemos a la vista, la llegada de gobiernos directamente de derecha, tanto en la provincia como en Nación, sino por todo el esquema represivo que el kirchnerismo dejó en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Scioli hizo lo que no hizo ningún gobierno en la provincia anterior: la duplicación de la cantidad de efectivos de la propia policía bonaerense, 20.000 efectivos más de las policías locales, comunales, sacados a la calle sin instrucción, con 6 meses de instrucción precisamente, En La Plata vimos lo que significó esa policía en acción con el caso de Gatillo Fácil, que por suerte sobrevivió el compañero Rafael Cobo el año pasado, baleado en un centro cultural aquí en el centro de La Plata. Y esa gestión, que armó hasta los dientes a su propia policía, tiene más de 500 casos de personas asesinadas por su fuerza de seguridad, en lo que conocemos como el Gatillo Fácil, pero también muertos en el otro elemento de corrupción y violencia, que es el Servicio Penitenciario Bonaerense, donde la gestión Scioli ha hecho desastres en su vaciamiento presupuestario, pero también el incremento de los niveles de violencia y en la cantidad de personas internos muertos, asesinados por represión, por golpizas y por diversos hechos que también son encubiertos por el Servicio Penitenciario, lo mismo que hacen la policía y sus agentes de investigación con los fiscales. Entonces nos parece que la respuesta desde las organizaciones populares, nosotros en el colectivo contra el Gatillo Fácil lo pensamos así, debe ser seguir organizándonos, seguir denunciando todos los casos de represión de Estado. Lo veremos en la calle y en la medida en que vayamos desarrollando nuestra capacidad política para responder a todos estos hechos, no solo acompañando a las familias en lo que hace a la temática de lo judicial, el seguimiento de las causas, y que es algo a lo que hay que estar muy atento y estarle atrás, porque sabemos que la justicia y los fiscales, si uno no le está atrás marcándole las cosas, no investigan, por lo menos como nosotros quisiéramos, sino en la tarea política de salir cada vez que podamos a la calle a denunciar toda esta política de Estado de reprimir y de ajustar, ¿no? Julio, además el 20 de febrero van a estar haciendo una jornada aquí en la ciudad de La Plata, en la Plaza San Martín, junto a familiares de otros jóvenes asesinados por el aparato represivo del Estado. Así que invitamos también, por supuesto, ahí a las 17 horas, el sábado 20 de febrero, que habrá una radio abierta y actividades para seguir llamando la situación sobre estos casos, ¿no? Sí, vamos a estar con una radio abierta, con un escenario, con algunas bandas amigas, compañeras que nos van a acompañar. Y bueno, la intención con lo del sábado es visibilizar el resto de los casos de Gatillo Fácil que han ocurrido aquí en La Plata y en la zona. Van a venir algunos familiares de víctimas de Gatillo Fácil y otros casos de impunidad, digamos, no solamente en Gatillo Fácil, sino ampliamente otros casos de impunidad, para acompañarnos y para, bueno, visibilizar y hacer nuevos votos por el reclamo de justicia en todos estos casos, que, como decíamos, no son solamente casos aislados, no es que hay algunos elementos dentro de la fuerza de seguridad que cometen delitos, sino que es toda una estructura que está montada para eso, para reprimir. Eso se va a ver muy fuerte, creemos, este año con la situación económica. Ya tuvimos algunos anticipos de hechos represivos visibles que estuvieron a la vista de todos. Y creo que, bueno, insistir en eso, en la organización, en la participación de todas las organizaciones populares para salir a enfrentar la represión en todos aquellos lugares en que se dé. Julio, muchas gracias por estos minutos para Radio Nauta. Te agradezco muchísimo y bueno, esperamos a todos el sábado 20 desde las 5 de la tarde, Plaza San Martín, para seguir luchando contra la represión y exigiendo justicia en todos estos casos.